Y una vez más, la garacha, mono, la garacha. Ella me dice que me quede en casa, que haga la compra y que planche la ropa. Ya estoy cansado de que tú me mandes, ya no lo soporto, me rompe las bolas. Ella me dice que me quede en casa, que haga la compra y que planche la ropa. Ya estoy cansado de que tú me mandes, ya no lo soporto, me rompe las bolas. Pero yo quiero estar con mis amigos, ir a la cancha a tomar un vinito, salir de joda de viernes a domingo, ir de chupado y me des un besito. Pero yo quiero estar con mis amigos, ir a la cancha a tomar unos vinitos, salir de joda de viernes a domingo, pero casado tengo que estar contigo. Vamos a joder, loco, que cantaste, loco, dale. ¿Qué quieres, loco, si no me dejas? Pero yo quiero estar con mis amigos, ir a la cancha a tomar unos vinitos, salir de joda de viernes a domingo, y rechupado que me des un besito. Pero yo quiero estar con mis amigos, ir a la cancha a tomar unos vinitos, salir de joda de viernes a domingo, pero casado tengo que estar contigo.